cumbre del rock and roll en estado de gracia, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, Bonzo, tocando ese Kashmir espectacular. Esto es el motel, Oldie Motel, aquí en Rock FM. Seguimos en noche de jueves tranquilamente con nuestras canciones, nuestras historias. Por ejemplo, Lenny Bellezas Kravitz vuelve a España. 18 de julio, Gijón. 20 de julio, Madrid. 22 de julio, Marbella. Tres fechas con entradas caras para presentar su décimo álbum, Strut. Aparecido en septiembre de 2014. Aquí tenemos a Lenny Kravitz en esta noche que nos apetece oírle eso que dice de que el rock and roll está muerto. Lo siento, no estoy en casa. Quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien. Deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno. Matar o morir. Soy el nuevo candidato. Elección. 80.000 al año cobraré, sin tener que cotizar. 49 años, a multinacionales asesoraré, 200.000 ya me está bien, y a presidir fundaciones. Quiero ser expresidenta del gobierno y a vivir, más vitalicias, vida regalada solo por existir. Quiero ser expresidenta del gobierno y a vivir, viviré de puta madre de todos vosotros, me voy a reír. Aplaudiréis mi inteligencia, 40.000 la conferencia, me haréis doctor honoris causa, mi vida será una farsa, que vas a pagar tú. Años 70, en un país en blanco y negro. Españoles, Franco ha muerto. Cinco tipos de la Elipa descubren que el rock en castellano es posible. A partir de entonces, todo cambiaría para siempre. Rock FM presenta Burning, cuatro décadas de rock and roll. Un acontecimiento irrepetible para nuestra cultura. El 9 de mayo, el Barclay Car Center de Madrid recibe a las leyendas vivas más grandes de nuestro rock. Y junto a ellos, invitados especiales, amigos de la banda y muchas sorpresas que harán de esta velada una noche inolvidable. Cuatro décadas de rock and roll. Le debemos mucho a Burning y ha llegado el momento de devolvérselo. Entradas ya a la venta en Ticketmaster. Más información en rockfm.fm. Bienvenido a una larga noche de rock and roll. Rock FM. Déjate de cuentos. Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta. Lo que te engorda a ti, ¿por qué no le engorda a otra persona? Por tus genes. Y ahora la revolucionaria Nutrigena sincroniza por primera vez tu ADN, obtenido mediante un test genético válido para toda la vida, con una dieta mediterránea personalizada genéticamente, con miles de menús variados y deliciosos. Descarga ahora Nutrigena en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y con motivo de su lanzamiento, disfrútala durante 6 meses gratuitamente. Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. NutrigenService.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter. Vuelve la carrera más esperada del año. El 26 de abril tienes una cita con el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y sus tres distancias: maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una ciudad rendida a los pies de 31.000 corredores. 26 de abril, inscríbete ya. KLM, patrocinador oficial del EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Ve haciendo estiramientos porque el 26 de abril llega Ámbar Export Rock and Roll Maratón. 18 escenarios, 6 horas de rock y muchas ganas de hacer historia. Échale tres maltas y envía tu maqueta a través de la Facebook app de Cervezas Ámbar. Podrás ser uno de los grupos seleccionados para tocar durante el maratón Rock and Roll de Madrid. Demuestra lo que es darle zapatilla al asfalto de Madrid. Turn bad out there.